Busco tu piel inconfesable, tu piel ungida por la tristeza de la serpiente. Distingo tus asuntos invisibles, el rastro frío del corazón. Hubiera visto tu cinta ensangrentada, tu llanto entre cristales y no tu llaga amarilla. Pero mi sueño vive debajo de tus párpados.